arrodillado, traigo los ojos cansados de llorar porque te quiero. Señor, olvidé por un momento el noveno mandamiento sagrado de nuestra ley. Señor, tanto, tanto la quería, mas no sabía que ella a otro pertenecía. Perdón por ese amor que fue ciego, por esta pena que llevo día y noche, noche y día. Señor, dame tu penitencia, casi siempre la inconsciencia trae después. Perdón por ese caso común, te pido yo ante la cruz que sean felices los dos. Fue ciego por esta pena que llevo día y noche, noche y día. Señor, dame tu penitencia, casi siempre la inconsciencia trae castigo después. Te pido yo ante la cruz que sean felices los dos. Perdón por ese caso común. Te pido yo ante la cruz que sean felices los dos.